camisa Versace. Usa las gafas y la tenis Old Squad. El día presto pa' que la meta yo. Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte. Ponte a mover cuanto antes. Estás bellaca. En el mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Pa' que le meta. Y yo lo llevo en la receta picando. En Argentina en una llanta huyendo. Tírate una selfie, subimos una foto dando. Le puse Moraceri en la Mercedes. Ella me conoce porque me vio en la tele. Yo ya la conozco y sé que tiene buenos genes. Ese culo grande yo lo vi en las redes. Me quiere romántico, no me echo sin taporta. Hoy ando al garete pa' que hable de chota. Le quité los panties, la camisa y la bota. Un jueguito de amor con el Frecho y la bichota. Bailaré cuando el DJ ponga tarare, tarara. Está tan buena que nadie se anima a encararla. Pero hoy es cuando entro yo, al otro rechazo no. En el mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Madrileña, si quieres ya pero eso aquí te enseño. Yo quiero comerte, yo no quiero ser tu dueño. A tu pibe, mami, póngalo de excusa. Me dejaste loco con este culo de sueño. Yo sé que te han dicho que tengo un par de jevas por ahí. Pero más tú eres mi testigo. En el mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho.